este de su aparato, bueno, pues hizo la grabación. Vamos a ver qué captó. Tenemos por ahí la grabación de lo que se captó en este momento para tratar de que, bueno, la gente escuche lo que sucede. A ver si alcanzan a percibir algo, a escuchar. En el nombre de Cristo, buenas tardes, Fernando Arana, Cristo Rey, ¿pueden hablar con nosotros? ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces aquí? ¿Aquí vives? ¿Por qué no puedes descansar eso? Dímelo. Voy a ir al árbol donde te gusta estar. ¿Cómo te llamas? No te vengo a perturbar, simplemente venimos a visitar aquí el lugar. Dime tu nombre. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué está el demonio ahí adelante? Dígalo. Así como fuiste perseguido tú, así estamos perseguidos nosotros. Esperamos en Dios que nunca los atrapan. Si no te enojes, simplemente venimos a visitar aquí el lugar. Venimos con buena intención. Y espero que no sea causa de tu enojo. Ayúdanos y te vamos a escuchar. A ver si te podemos ayudar. Bueno, David, no sé si me escuchas por ahí. Claro que sí, José. Te escuchamos okay. Fuerte y claro. ¿Qué está sucediendo? Estábamos escuchando aquí al guía, pero nos gustaría que nos describieras un poco más de lo que... Bueno, pues espero que se haya escuchado o captado algo parte de esta grabación donde, bueno, aquí cerca, sí se alcanzan a percibir algunos sonidos, algunos tipo murmullos. En la grabación, yo sé que es difícil pues pasar este audio vía telefónica, pero en este momento, bueno, pues te describo el lugar. Regresamos, hay otro camino que cruza, en donde, bueno, se hace un poco amplio el espacio, en donde se encuentran estos árboles. Son tres árboles, uno de ellos muy inclinado, donde nos dicen de estas presencias con las que nuestro guía parece haber tenido contacto, y le indicaron el que no podemos subir hacia la zona que íbamos. Y bueno, a ver, permíteme. Ya de aquí, de este árbol para allá, ya no se me permite pasar a mí. Dice, pero de aquí ya para atrás, sí. Y se escuchó toda una multitud. Se me hace que eran los mayordomos que anteriormente existían aquí, en este lugar. Por aquí algunos de nuestros compañeros creo que captaron también los sonidos, murmullos. Así es, querido David. Se empezó a escuchar mucha gente, muchos murmullos y muchos quejidos por acá. Pensamos que no estábamos solos y corrimos a ver y describo, estamos en un llano, no hay absolutamente nadie. Oye, Saúl. Y está bajando mucho la temperatura en este momento, bastante. ¿Sí, sí me escuchas, Saúl? Bueno, pues ahorita a ver. Simplemente vamos a seguir las indicaciones de el guía que ustedes lo saben. Sí, ahorita hice este momento de silencio porque se alcanza a escuchar algo. En el que, bueno, sí, sí se perciben algunos ruidos extraños y pues simplemente vamos a esperar que nos dice el guía, que bueno, pues obviamente pues nos está cuidando en este momento y tendremos que seguir sus recomendaciones debido al cuidado también del grupo que estamos esta noche. Entonces me acercaré para que nos sigan y también pues la gente que nos acompaña nos diga qué piensan de lo que va al momento, qué es lo mejor que podemos hacer. Hay que regresar y visitar el otro lugar que estamos para allá, que es el Calvario, para ver qué seres ahí encontramos. Muy bien, entonces vamos a regresar y vamos a ver ahora en ese lugar que podemos captar, percibir en este momento. Siento por aquí algunos de los acompañantes con algo de nerviosismo. Entonces pues vamos a regresar y ver qué es lo que sucede. A ver, comenten ustedes cómo han sentido el lugar. ¿Qué pasó? A ver, vamos a describir un... Bueno, aquí tomamos fotografías donde nos encontrábamos. Nos estaba contando nuestro guía que aquí es donde se encontraban los hacendados del lugar. Que los hacendados obviamente tenían sus caballos. Entonces, en la imagen a lo lejos, ahorita ya acercada, ahí se dice la oscuridad, pero está metiendo una desgracia. Vamos a ver, ¿qué pasó? Hay algún ser de oscuridad que aquí nos está alejando y dice que va a haber desgracia, por eso hay que regresar ahorita ya. Ok, vamos a regresar. Y como les decía, bueno, pues hace un momento cruzamos por un lugar que se sentía peligroso, entonces vamos a regresar con muchísimo cuidado en este momento. Sí, he sentido, como les decía, un poco de nerviosismo entre el grupo. Esperemos que todo esté bien en nuestro regreso en este momento. Lo haremos con mucho cuidado y vamos a ir al lugar que nos indicó el guía, en donde tal vez... Ok. Algo muy extraño sucedió en este momento que me hizo brincar. Creo que todos brincamos. Estamos en el lugar donde se encuentra el agua. Mucha agua. Y bueno, pues aquí fue donde desciende la temperatura, pero además fue donde escuchamos esto que nos hizo brincar un poco. Algo se movió aquí en el lugar. Bueno, vamos a seguir todos con con mucho cuidado, por favor, en la orilla, y pues agarrándose. Vamos caminando, cruzando nuevamente. Y David, se puso algo, Sí, ya escuchamos. El momento. Sí, ya escuchamos, Josué. ¿Qué pasó? Pues, de repente, vamos cruzando este lugar donde hay muchísima agua. Es una pequeña presa. Y de repente hubo mucho movimiento en el agua, obviamente. Bueno, pues también, puede haber algunos animales que pues, se asusten con nuestra presencia, ellos también, ¿no? Pero dentro del nerviosismo que tenemos en esta noche, bueno, pues nos hizo brincar también de susto que nos dieron. Lo raro es de que se vio el movimiento dentro del agua, pero ya no vemos nada. No se ve nada que recorra o que cruce por ahí en el agua. Bueno, seguimos. Las indicaciones que nos daba nuestro guía es no voltear hacia atrás, seguir nuestro camino. Y ahí... a ver, baja la lámpara. Ahí baja la lámpara ahora. Ahora bájala. ¿Sí? Ahí bájala. ¿Sí alcanzamos a detectar algo aquí entre el cerro, chicos? O sea, ¿ya veo? No se ve nada. Es un maguey que alusamos. Mira, te voy a comunicar con algunas de las personas que nos acompañan para que nos expliquen un poco lo que se ve detrás de este maguey. Con la luz de las lámparas no se ve nada detrás del maguey, pero quitamos la luz y brilla, pero se ve como una silueta que brilla. Sí, eso es lo que estamos recibiendo ahorita caminando. Alcancé a ver eso. Me llamó la verdad la atención. Alumbramos con las lámparas y no se ve nada. Vemos el maguey muy bien, perfecto, y bajamos las lámparas, dejamos de alusarlo y se ve como brilla algo ahí, un tono blanco, azul. En este momento encontramos otro, viendo hacia nuestra derecha, otra cuestión similar, donde se alusa y no se ve más que matorral. Bajamos lámparas y alcanzamos a percibir esto. Bueno, vamos a seguir caminando, es lo que nos indican, y seguimos, estamos mucho más cerca de este maguey que les comentaba y llama mucho la atención. Y no se ve nada, pero es muy muy extraño algo que esté por ahí brillando. Estamos cerca del lugar, pero no se alcanza a distinguir algo que podamos describir completamente o asegurar lo que es. ¿Qué pasó? El antiguo calor de la pista de aquí de aquí del lugar. Okay, bueno, vamos a el guía. Sí, en este lugar que está más amplio vamos a esperar a nuestro guía para que nos dé indicaciones. En este momento que íbamos a tomar este camino se empieza a escuchar cómo ladran algunos perros. Se escucha muy fuerte. Hay quien nos dice por aquí que se escuchan gritos. Vamos a ver qué sucede. Se acerca ya nuestro guía y él nos dirá qué es lo que podemos hacer, hacia dónde podemos continuar o si tenemos que regresar. Ya están más cerca y seguimos en contacto, ¿verdad? En cabina. Claro que sí, Josué, te escuchamos con mucha atención lo que está sucediendo en este punto en el que están aquí, pues este grupo de expedición. Bien. Y oye, Josué, rápidamente, nada más te quería preguntar, ¿algún antecedente del lugar donde están? Sé que han, o les han contado que han pasado cosas. Rápidamente, si nos puedes platicar algo de lo que han escuchado. Mira, por obvias, no, el nombre de lugar en el que estamos. Pero bueno, ya creo que estaremos un momento más por aquí. Decirles que este lugar se menciona está custodiado por ese llamado el Chan, que es el guardián de este lugar, del ingenio. Y bueno, pues en donde al parecer se guardan muchísimas cosas. El lugar es un enigma, según comentarios de gente que también está en este lugar laborando y que ha estado pues por tiempo por aquí, que conoce esas historias. Nos dicen si suceden algunas situaciones. En este momento, bueno, pues estamos aquí y creo que ya tuvimos algunas sensaciones que vivimos en esta noche. Me acercaría a nuestro guía para que nos indique qué es lo que vamos a hacer a continuación. Seguimos hacia allá. Bueno, pues sí, vamos a seguir hacia el lugar que les habíamos dicho, que es un pequeño calvario que existe en el lugar. Y pues vamos a ver qué es lo que sucede. El camino pues es imponente. Es imponente. Obviamente el venir tal vez de vida pues es diferente a estar aquí en el lugar de noche, a la luz. ¿Qué pasó? Una luz roja al fondo del camino que parece ser como un túnel por donde vamos caminando. Sí se ve algo. ¿Viste? Sí, bien, tengo, realmente no puedo distinguir la forma, pero sí puedo. De hecho, el lugar donde vamos caminando, aquí nos encontramos de hecho detenido, está amplio, se ve la luz, se ve el cielo. Pero si alumbramos hacia lo lejos, se ve como si estuviera cerrándose un túnel, totalmente oscuro. Es un túnel, aquí no me dejarán mentir, es un túnel que se va cerrando, y tiene totalmente la forma de un arco adentro. Y sí, al fondo del túnel, al mover las luces, las lámparas que llevamos, si era como si algo estuviera por ahí. Vamos a seguir caminando y esperamos no encontrarnos con nada de lo común. Pero es extraño la formación. Hay alguien que nos está siguiendo, de hecho, anda caminando y viene hacia mi derecha. Hay una haciendo, pero creo que la persona la tengo en el centro. Sí, ya lo estoy viendo. No sé. Una sombra que de repente se percibe y de repente no, pero se siente frío, baja la temperatura cada vez que experimentamos con un fenómeno como este. La temperatura baja muchísimo, casi hasta el labio, los huesos. Así es, así como lo comenta aquí una de las invitadas, la temperatura baja al instante muy fuerte. Bueno, vamos a seguir caminando aquí, nos están diciendo que podemos seguir. Cabo viene aquí a mi lado, viene tomando algunas fotografías, por supuesto, para tener documentación. Entre más acercamos a este lugar, se va cerrando el camino. De hecho, lo decía... Pero aquí en el lugar donde vamos entrando, el camino parece como si no me existiera. No sé si tú lo ves, parece cerrarse. Pero aquí seguimos. ¿Ya checas? Sí. ¿Y el día donde seguimos? Un poquito cerrando la casa, hombre. Un poquito en coche también. Seguimos. Sí. Pero no pueden ver, pero la temperatura sí donde estamos comentando acá de alicante. Me acuerdo, no sé si lo pudieron sentir ustedes, chicos, cómo la temperatura empezó a bajar. Y bueno, nos seguimos hacia el lugar en donde iban a ver si hasta dónde llegar. Bueno, ustedes ya estarán notando mi que tenemos aquí. A ver, vamos a esperar un poco. Oye, estamos en una pequeña parada, intentamos hacer una especie de bajada. Al fondo se encuentran muchos carritos. Y a ver, guarden silencio todos, por favor. Allí en cabina vamos a guardar silencio. que podemos seguir hacia adelante.